Como jóvenes cristianos, nosotros necesitamos desarrollar un ministerio continuo de testificación para aquellos que no conocen al Señor. Relacionado a esto, Elena G. de White, en el libro Mensajes para los Jóvenes, página 194, dice: con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, ¿cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir? Durante este trimestre en la Escuela Sabática nos hemos gozado al aprender técnicas de evangelización y de testificación, y hemos llegado al final de este trimestre. Queremos invitar para que sigan visitando nuestra página de internet y para que vean estos repasos de lección que son especialmente para ustedes los jóvenes. Dios les bendiga y sean muy bienvenidos a esta 13ª lección de este segundo trimestre 2012. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un gusto darte la bienvenida a esta lección número 13 de este segundo trimestre. Increíblemente hemos llegado ya al final de este trimestre, ha sido de gran bendición. Nos encontramos aquí para comentar esta lección con tres compañeros que yo quiero permitir que ellos se presenten para que ustedes también les conozcan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael Montes, vengo de Durango y estudio teología. Mi nombre es Berta Francisco, vengo del Estado de México y estudio maestría en ciencias computacionales. Hola, mi nombre es Nilson Beltrán, soy de Venezuela y soy licenciado en teología. Gracias, Nilson, gracias, Michael, gracias, Berta. ¿De qué parte del Estado de México eres, Berta? De la bella, hermosa ciudad de Toluca. Oh, increíble, bonita ciudad, gracias. Y Michael, del Estado de Durango, y claro. Nilson, pues de Venezuela, pero ya es más mexicano que otra cosa, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Y bien, vamos a tener una palabra de oración, muchachos, para comenzar nuestro estudio en esta hora. ¿Quieres, Michael, por favor, dirigirnos? Claro que sí, oremos. Te damos gracias, Dios nuestro, por esta ocasión de reunirnos para estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Como comentamos hace un momento, estamos ya en la última lección. Ha sido un largo viaje, pero como dice la canción, al fin llegamos al final de este trimestre. ¿Qué les pareció la lección tanto de esta semana como de todo el trimestre? ¿Qué pudieron aprender en términos generales de toda esta lección? Michael. Bueno, se me hizo una lección muy interesante que creo que hacía falta en estos momentos a la iglesia, después de haber venido de un revivimiento y una reforma de ese tema. Y ahora llegar a la acción, me pareció muy adecuada la lección, y sobre todo la de este semana. La de esta semana, sí, que nos invita a precisamente a la acción, ¿no? A continuar, no a quedar en un pozo estancado, sino a continuar, a salir. Sí, Nilson. Claro. Bueno, la lección de este trimestre realmente ha sido un estudio sistemático muy interesante, debido a que la iglesia tiene una necesidad urgente de prepararse y de saber muchas cosas en cuanto a la evangelización y muchas cosas que la iglesia necesita ser educada. Por lo tanto, el estudio de este trimestre realmente fue muy, muy completo, muy abundante en cuanto a lo que es la preparación de un buen servidor, de un buen misionero y de un buen trabajador para la iglesia. Excelente. Claro. ¿Tita? Una lección donde resalta la importancia de nuestro trabajo como miembro de iglesia, nuestro trabajo personal y también nuestro trabajo como grupo, y donde nos invita, ¿no?, a hacer este trabajo, a ir a la acción, como decía Michael. A dejarnos de teorías y de pensamientos teóricos y irnos a la práctica, ¿no? Claro. Sí. Interesante. Berta, ¿quieres por favor compartir con nosotros lo que fue la lectura bíblica de esta semana, el texto clave, por favor? Claro que sí. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, que fue el capítulo 13, versículos 18 y 19. Nos dice: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron sus ramas. Muchas gracias, Berta. Uh-huh. Muchachos, la primera pregunta que yo quisiera que dialoguemos y que platiquemos un poquito sobre ella es, si bien en todo el trimestre hubieron dos palabras claves, ¿ustedes recuerdan cuáles eran? Claro. ¿Cuáles eran? A ver. Evangelismo y testificación. Evangelización y testificación, las dos palabras claves en todo el trimestre. En esta semana, la número 13 se enfatizó una de esas dos palabras, así de forma clave, de forma práctica. ¿Cuál era? La testificación. Pero, ¿qué entendemos por testificación? ¿Qué es testificación, muchachos? Pero personalmente pienso que testificación es un estilo de vida. Porque si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros realmente debemos representar ese título que nosotros llevamos con nosotros. Así que testificación es mostrar a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros, vivir conforme a lo que Dios constantemente hace con nosotros. ¿Alguien te enseñó a testificar, Nilson, o tú lo aprendiste de forma natural, o cómo fue ese aprendizaje? Bueno, realmente no es un asunto de que alguien me enseñe, ¿no? Sino es una experiencia, creo yo, una experiencia personal con Dios, una experiencia personal con Jesús, y eso te lleva a testificar, porque hay un gozo, una alegría inmensa en el corazón. Así que es algo que no puedes ocultar, que no puedes quitarte de ti. ¿Cómo te sentirías, Berta, si allá en tu casa en Toluca, que fue una ciudad pues con un clima muy fresco todo el año y a veces muy extremadamente frío, ¿cómo te sentirías tú testificando en ese lugar? Bien. Obviamente, porque es tu casa, ¿no? Pero ¿de qué forma tú podrías experimentar la testificación desde un punto de vista más práctico? Fíjate, Jorge, fíjense, muchachos, que a mí me llevó a Jesús el testimonio de una persona, de una amiga mía que sin palabras, yo conocí a Jesús. Una vez una amiga me dijo, oye, ¿te quieres sentar? Tengo el asiento vacío del camino. Y yo, ok. Y entonces esta amiga, misma amiga, me fue hablando de su iglesia, pero del proyecto que tenían los jóvenes. Hubo un campamento al que me dijo, ¿quieres venir? Y ella así me empezó a jalar a la iglesia, solito lo vi, y así fue como yo aprendí también a hacerlo con los demás. Sin conocerte, te ofreció sentarte al lado de ella en el autobús. Sí. Wow. Y de allí para acá, toda esa historia, y te tenemos aquí, gracias a Dios. Sí. Qué impresionante es, entonces. ¿Qué es para ti, Michael, la testificación? Pues es compartir, como decía Nilson, tu vida con otras personas. Yo digo que es así, en la medida en que te relacionas con Jesús, platicas de Jesús. Si no tienes una buena relación con Él, entonces no puedes dar un buen testimonio de Él. Para mí testificar es cómo es que Jesús ha estado en tu vida, cómo te ha cambiado, cómo eras, cómo eres ahora y cómo sigues siendo cuando conoces a Jesús. Para mí eso es testificar, compartir a Jesús en la medida en que lo conoces a Él. Claro. ¿Y a ti alguien te enseñó a testificar o como Nilson tú lo aprendiste de forma práctica en la vida? Sí, pues más bien esto es de forma práctica, porque te pueden dar teoría, ¿no? Pero si no sales, si no platicas con alguien más, pues no aprendes a testificar. Claro. Todo en la vida tiene que practicarse, ¿no? Para poderlo dominar. Yo quiero complementar un poquito lo que dijo Michael. Es cierto que nosotros podemos decirle a la gente acerca de lo que Jesús ha hecho conmigo, ¿no? Uh-huh. Pero también podemos mostrarle a la gente lo que Jesús puede hacer con la gente. Claro. Claro, sí. Es que cuando les mencioné al principio de que es un estilo de vida, y tú lo mencionaste, Michael, que es un antes y un después, que ha sido nuestra vida antes y que es lo que Dios ha hecho después. Mucha gente se va a sorprender cuando realmente vea el cambio en nuestras vidas, claro. Vea cómo sin apariencia artificial nosotros vamos a reflejar esos cambios que Dios ha hecho. Así que nosotros no estamos dando testimonio de nosotros mismos, sino de lo que Dios hace en nosotros. De eso es realmente lo que nosotros vamos a dar testimonio. ¿Y por qué uno no puede dar lo que no tiene? Eso se ha enfatizado durante todo el trimestre. Claro. No puedes compartir a Jesús. Imagínate que tu amiga Berta te hubiera hablado de cualquier otra cosa, ¿no? Del clima, de los muchachos, de la escuela, menos de Jesús. Creo que tu vida no hubiera sido impactada de esa manera. No puedes dar claro. lo que no tienes. Como decía Nilson, pues es un todo, ¿no? O sea, sí vas a hablar de Jesús y vas a ver, la gente va a ver lo que ha hecho en ti, en tu estilo de vida. Es un todo de ti. O sea, la forma en que te comportas, la forma en que hablas, la forma como vistes, las cosas que dices, las pláticas que haces. Entonces, todo te lleva a Dios, ¿no? O sea, todo esta testificación te va encaminando. Sí, te conduce. Te conduce. Uh-huh. Quiero llevarlos, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Aquí en Juan, capítulo 4, es el único lugar en los Evangelios donde se presenta esta historia. Es una historia sumamente maravillosa y llena de un significado teológico y evangelístico. Claro. Es una historia impresionante. La conocemos muy bien, la historia de Jesús y la mujer samaritana, pero quiero leer solamente un versículo, el versículo 4, en lo que a mí me impresiona. El contexto dice que Jesús venía con sus discípulos, etcétera, y tenía que salió de Judea, iba a Galilea, pero el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué había en Samaria, Nilson, Berta, Michael? ¿Por qué Jesús tenía que pasar por Samaria? ¿Con quién se iba a encontrar en Samaria? Con la mujer samaritana. ¿Y samaritana por qué? Porque es de Samaria. Porque es de Samaria. ¿Pero qué lecciones prácticas podemos encontrar nosotros del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Berta? Bueno, yo creo que el mismo pasaje del verso 4 lo menciona, ¿no? Le era necesario. Jesús siempre está dispuesto a suplir necesidades. Claro. Así que Jesús necesitaba y era muy necesario pasar por Samaria, encontrarse con esta mujer para suplir una necesidad que ella tenía. Qué bien. Michael, si tú hubieras sido, en vez de que la historia se llamara Jesús y la mujer samaritana, Jesús y el hombre samaritano, si tú fueras ese personaje en la historia de Juan 4, ¿cómo te hubieras sentido que Jesús se hubiera encontrado contigo en la forma en que lo hizo con esta mujer? Pues para empezar, me hubiera sentido raro también que una persona llegara y me hablara así como lo hizo Jesús con la samaritana, que me pidiera un favor, pues. Siendo que no se llevaban bien, y que me pidieron un favor, espérame, ¿por qué? ¿Por qué tú me pides a mí un favor? Creo que hubiera sido una situación bastante interesante, como las lecciones que encontramos aquí en esta lección. Pero no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo. Estamos aquí para comentar, tenemos que comentar. Berta, tú que pues eres dama y puedes compartir el mismo género de nuestra protagonista aquí, ¿cómo te hubieras sentido si tú hubieras sido esa mujer? Pues tomando en cuenta la situación que se presentaba en ese momento acerca del odio racial que existía entre judíos y samaritanos, pues uno se quedaría, como dice Michael, sorprendido, ¿no? Así como que, ¿por qué me hablas? Claro. Pero el asunto que genera Jesús, porque Jesús va y crea una oportunidad para darle y usa un ejemplo práctico, ¿sabes qué? Dame agua. Y entonces Jesús crea la curiosidad en la mujer. Él pone ahí la curiosidad en la mente de la mujer. Tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Entonces, él le crea la curiosidad, le satisface la necesidad y también con toda esta situación que sucede, la invita también a jalar gente, ¿no? Sí. Además, Jesús llega a romper prejuicios. Claro. Tú lo mencionaste. Porque, había un odio racial entre ellos y realmente judíos y samaritanos no podían llevarse. Así que la mujer samaritana sabía muy bien que él era judío. Entonces Jesús llega y quiere romper esos prejuicios. Y es la forma en cómo Jesús puede entrar y platicar con ella y poder dialogar y llegar a suplir esa necesidad. O sea que Jesús no solamente aprovecha la oportunidad, sino que crea la oportunidad para poder conquistar el corazón de esta mujer, para poder ganar para el Señor. Qué impresionante. Amigos, vamos a irnos a una pausa muy breve, pero antes de ello quiero comentar una pregunta con ustedes. Quiero compartirla para que la dialoguemos en cuanto regresemos. De igual forma, nuestros compañeros y amigos que nos ven, queremos que por favor comenten y dialoguen brevemente esta pregunta. ¿Cuán frecuentemente nosotros como jóvenes aprovechamos las oportunidades para testificar de Jesús a otros? ¿Cuán frecuentemente nosotros como jóvenes tomamos ventaja de aquellos momentos especiales para hablar de Jesús a los demás? Enseguida regresamos. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Thank you. Estamos de regreso en su programa de la Escuela Sabática Universitaria. Hace unos breves instantes nos fuimos a un pequeño corte con una pregunta que queremos retomar para que la dialoguemos aquí en la mesa. La pregunta es, ¿cuán frecuentemente, Michael, Tita, Nilsson, deberíamos como jóvenes aprovechar cualquier oportunidad para testificar? ¿Con cuánta frecuencia deberíamos hacerlo? Bueno, no es que lo hagamos, porque muchas veces, y la triste realidad es que a veces no lo hacemos, sino que deberíamos hacerlo. Sí, nosotros deberíamos hacerlo, siempre debemos crear oportunidades, porque muchas veces no creamos el ambiente propicio para poder testificar, y muchas veces queremos entrar directamente a hablar de Jesús, de la Biblia, de las profecías, y eso realmente va a crear barreras en las personas. Por ejemplo, una vez estaba yo en el aeropuerto en Colombia, iba a tomar un vuelo, y tuve que ir a hacer un cambio, así que con la persona que fui a hacer el cambio, platicamos, ella me comentó hacia dónde vas, qué vas a hacer. Así que surgió un momento de amistad allí y yo le comenté, bueno, yo soy estudiante, soy adventista, soy esto. Así que cuando le comenté todo esto, al final le tomé uno de mis libros favoritos. Le regalé el libro Fuera del Pozo. Y ella le impresionó muchísimo eso porque dijo, bueno, y este muchacho apenas me conoce y me está regalando un libro. Entonces siempre debemos crear oportunidades y cualquier momento que se preste para poder hacer un vínculo de amistad con las personas deberíamos aprovecharlo. Todo el tiempo, 24/7. Todas las oportunidades que se presten. Donde se presenten. No hay vacaciones para nosotros como creyentes. ¿O si las hay, Mike? No, pues si te das vacaciones, haz de cuenta que estás perdiendo una oportunidad. Estás perdiendo a una persona que tal vez en ese momento te necesitaba. Entonces, yo creo que es continuo, esto es continuo, continuo, continuo. Por eso el título de perpetuo, ¿no? Aunque más bien decíamos que era continuo. Sí. Cambiarlo a continuo. Porque tiene que ser una plática continua de cómo es tu vida con Jesús. Aquí mencionaron algo interesante. Hablaban de personas que no conocen de Jesús. Y claro que, pues, es la meta principal, ¿no? Hablar a personas que no conocen de Jesús. Pero es muy importante también hablar a personas que ya conocemos de Jesús. Claro. Porque también tenemos muchas necesidades nosotros. Claro. O sea, ¿tú podrías dividirlo en cuántos tipos de testificación? Pues podría ser interna y externa, por así decirlo. Qué interesante. Muy poco se habla de la testificación interna, ¿no? Claro. ¿Cómo testificarías tú de forma interna a los demás, Berta? O sea, interna, vaya, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Yo creo que uno de los sectores un poquito así como más volubles dentro de nuestra iglesia son los jóvenes, y más que nada los adolescentes que vienen cambiando un poquito, ¿no? Entonces, a estos... Somos los jóvenes. Sí, los jóvenes. Somos los jóvenes. Nosotros. Y estamos hablando de este grupo especial, ¿no? Dentro de nuestra iglesia, que a veces se les relega un poquito, que no se les da mucha oportunidad, y a veces estos miembros tienden a ser débiles, algunos de ellos. Entonces, pues en el momento donde nos encontremos, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo te va? Ven, te invito a mi casa. ¿Qué necesidad tienes? E involucrarlos, ¿no? Entonces, esa es una forma de crear también el ambiente, como decía Nilsson, para poder testificarles a ellos, para poder motivarlos a ellos, para poder empujarlos a ellos, para que vayan y testifiquen también. ¿Cómo tú testificarás de forma interna, Nilsson, dentro de la iglesia? De forma interna, pienso que una de las mejores maneras es ayudar a fortalecer la fe de nuestros miembros. Y no solamente con decirle, Tita, voy a orar por ti, mira, sé que estás pasando hambre, tienes alguna necesidad. No, sino suplir también esas necesidades. Claro. Porque sí, cuando claro. La gente, los mismos hermanos te ayudan, te apoyan, tú sientes un apoyo grande de parte de ellos y eso te va a fortalecer la parte fe de esa gran familia. De una familia, de exacto, un grupo. Exacto. Te identificas. Te identificas muchísimo. Entonces, testificar no solamente es hablar de Jesús o mostrar lo que Jesús también ha hecho con nosotros, que eso es importante, por supuesto, pero también es ayudar, servir, porque Jesús nos ha ayudado a nosotros, nos ha servido bastante y ha sido de una bendición grandísima para nosotros, también nosotros debemos hacerlo para los demás. Claro. Antes de que pasemos a una pregunta más, quiero invitarles a que vayamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, la primer parte. Ahorita Michael hablaba de oportunidades de testificación, testificación interna y externa. A mí se me venían a la mente varias oportunidades en las que no puedo justificarme, en las que tuve la oportunidad de compartir de Jesús con alguna persona. Yo decía, no, pero es que el tiempo, o no le va a interesar, voy a quedar mal. me puse muchos pretextos para no hacerlo. Lamentablemente no lo hice. Claro. Es algo que no puedo quitar de mi mente. Seguramente a ustedes o ustedes, amigos, algún momento les ha pasado esto. Uno se siente un poquito culpable. En Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá a juicio toda obra. Toda obra. Imagínense que se nos presenten aquellas oportunidades que tuvimos y no las aprovechamos. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos si Dios trajera a tu mente todas las oportunidades que tuviste para hablarle de Él a alguien más y tú no las aprovechaste? Pues creo que es una gran responsabilidad que tenemos. Una enorme responsabilidad, diría yo. Porque tienes esa oportunidad de platicar a alguien más de quién es Dios y no lo haces porque me da pena o no tengo ganas o no, yo creo que no me va a poner atención. Y ahora que mencionas el versículo que Dios va a traer toda obra a juicio, es una gran responsabilidad que tenemos. Yo escuchaba por ahí un compañero que estaba platicando precisamente de esto, de dar testimonio, testificar. Y dice, yo ya hice mi parte, ya cuando menos me siento bien porque esa sangre no va a caer sobre mí, ¿no? Y pues también me reí, ¿no? Y digo, ah, sí, sí, sí. Pero ahora que lo vemos de esta manera, sí tenemos esa responsabilidad de platicar siempre, en todo momento. Y si no es el momento, crear el momento, como lo hizo Jesús en esta ocasión, le fue necesario. ¿Por qué? Porque tenía que darle también hoy una lección a sus discípulos de los prejuicios que se tienen que romper, ¿no? Entonces, claro. Crear, hay que crear la situación, hay que estar siempre yendo a platicar sobre Jesús. Aunque yo tengo un comentario con respecto a eso, ¿no? Yo creo que no debiera ser la principal motivación el hecho de que toda cosa vendría a juicio, sea buena o sea mala, sino más bien llegas, un buen amigo te da la noticia, sabes que te van a dar tanto dinero, tú vas y lo compartes con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos y con quien sea, ¿no? Y yo pienso que aquí... O lo publicas en el Face. Entonces yo creo que aquí es lo mismo. No debiera ser por obligación, porque tengo que... Obviamente sí es nuestra responsabilidad como cristianos, pero no debiera ser eso, ¿no? Sino más bien un corazón lleno de amor, un corazón convertido, como decía Nilson. No solo decir voy a orar por ti, sino aparte voy y suplo tu necesidad. Pues es que esto es por naturaleza. Es como veíamos en el versículo de la lección. Siembras un granito de mostaza, pequeñísimo, pero crece de una manera grande. Entonces, su naturaleza es crecer y compartir su fruto, ¿no? Para eso fue creado el grano de mostaza y para eso se siembra. Para eso se fue sembrado en nosotros la semilla de la palabra de Dios, la semilla del Evangelio. Y ahora nosotros tenemos que funcionar como ese árbol, crecer. Claro. Para compartir. Dar frutos. Dar frutos, sí. Nosotros nunca deberíamos dejar pasar la oportunidad de pasar por las personas, conocer las personas, sin causar un impacto en ellos. O sea, ellos deben ver a Jesús en nosotros. Así que ese impacto va a ser provocado en ellos gracias a que lo que Dios ha hecho en nosotros lo vamos a manifestar en medio de tanto de testimonio como de acciones. Así que nosotros deberíamos impactar la vida de las personas. Ahora, así como dijo Michael que existen dos tipos de testificación, interna y externa, hay dos tipos de personas que podríamos llamar así en este mundo. Los miembros de iglesia y los no miembros de iglesia. Por así decirlo, ¿no? Pero dentro de esos miembros de iglesia hay un grupo especial que una vez fueron parte de nosotros, parte de la iglesia, pero se han retirado, ¿no es así? Se han salido. Yo les quiero preguntar, y de forma personal y particular, no es que su respuesta vaya a estar bien o vaya a estar mal, es su forma de ver las cosas. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Atender a los ex miembros de iglesia, aquellas personas que se desanimaron en algún punto, que dejan de ir a la iglesia, o enfocarse a evangelizar a los que no conocen a Jesús? ¿Qué es más importante para ustedes? Y como me están viendo a mí, voy a ir. Te veo a ti, pero también pueden responder ellos, ¿no? Es que también ellos me están viendo. Para mí son importantes las dos cosas. Okay. Tienes que trabajar con el grupo que ya conocía de la iglesia, que conoce de Dios, pero que se apartó. Pero también tienes que trabajar con el otro grupo que no conoce. Claro. Porque, bueno, tienes que trabajar con un grupo, ¿no? Voy a hablar de los que ya conocen, pero que se salieron. Es importante que trabajes con ellos, pero también no puedes estar invirtiendo tanto tiempo en eso, porque después de todo ellos ya conocen. Ya tienen su razón. Ya tomaron su decisión, exactamente. Ya conocen de Dios, ya saben lo que Él hace en las vidas de cada uno y tomaron su decisión de dejarlo. Nuestro deber es ir y platicar, a ver qué está pasando, atender sus necesidades, porque como decía, todos tenemos necesidades. Pero si ya tomaron su decisión, bueno, no me voy a estancar ahí con ellos. Tengo que continuar con la otra parte, que son los que no conocen. Y enseñar a esas personas que no conocen, que tienen que también platicar del cambio que Dios ha hecho en sus vidas cuando Dios lo haya hecho. Wilson, ¿qué piensas? Bueno, yo vuelvo al punto de la amistad. Muchas veces los miembros de la iglesia se van porque tendemos a abandonarlos, porque estamos más preocupados en trabajar por los que están afuera que por los que tenemos adentro. Entonces, muchas veces estamos enfocados en que vamos a hacer evangelismo misionero, vamos a hacer evangelismo alrededor, y mientras que los que están adentro los estamos abandonando. Entonces, muchas veces los de adentro, los miembros de iglesia, tienden a desanimarse por el descuido que nosotros mismos tenemos de ellos. Claro. Así que yo pienso que deberíamos preocuparnos primeramente por los de nuestra casa. Los de la casa son los más importantes. Ellos son nuestra principal prioridad. Entonces, cuando trabajemos con ellos, cuando los enseñemos, cuando los eduquemos, cuando los preparemos para el servicio, cuando ellos estén listos para salir, entonces todos vamos a salir como un grupo para poder hacer este evangelismo. Pero mientras, debemos primero trabajar con los de la casa. Yo creo que ese es un punto interesante y de esa manera evitaríamos que los de adentro se salieran. Eso es lo que yo estoy pensando. Ajá. Si nosotros hacemos un trabajo evangelístico 100% dentro, y sí, o sea, a cabalidad, íntegro, podríamos evitar tener fugas de miembros, por así decirlo. Sí, y la iglesia va a crecer. Si lo que establecemos desde un principio al 100%. Sí, la iglesia crece de una forma especial porque estamos trabajando todos nosotros en un mismo cuerpo y estamos trabajando por nuestro propio crecimiento espiritual, y esto nos va a ayudar a testificar de una mejor manera. Claro, ¿verdad? Yo pienso que podemos hacer las dos cosas. Pienso que como iglesia estamos preparados para hacer las dos cosas. Tenemos varios ministerios dentro de ella y podemos preocuparnos por los miembros dentro de la iglesia y también salir y testificar. Divino. Salir y evangelizar. Podemos organizarnos de tal manera que se atiendan todos los sectores. Qué interesante. Muchas gracias, amigos. Gracias, Michael, de verdad. Gracias. Licenciado en Teología, Nilson Beltrán. Gracias. Bien grabado, felicidades. Gracias. Gracias, Tita, por sus comentarios. Gracias. Así hemos llegado al final de esta lección. Muy interesante, bastante interesante. Y no solo esta lección, sino todo el trimestre. Estamos por comenzar un nuevo trimestre. Les invitamos a ustedes, compañeros, para que sigan con nosotros las próximas semanas con una nueva lección que nos va a hablar de un mensaje sumamente especial. De esta forma nos despedimos y concluimos este repaso de lección. Deseamos muchas bendiciones y queremos recordarles que visiten nuestra página en internet también, escuelasabaticouniversitaria.org. Nos despedimos, hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias.